incertidumbre. Uno se va volviendo un lago turbio, juguete de la soledad y la costumbre, deshojándose el alma contra un muro. Si hubiera dos, ya habría un desayuno que compartir a solas con el alba. Un beso en el café, otro en el humo, y una felicidad acompañada. Pero si hay tres, tendrías la mentira, un lujo clandestino, un contrabando, un deje repartido, una caricia que habrá que dividir de vez en cuando. Cuando el amor presume de corsario, un cuarto llegará como la noche, a compensar el labio desgajado, a mitigar el ansia y el reproche. Así pasó, así no fue, así quizás, tal vez, así serás, así seré, quien lo sabrá después. Así pasó, así no fue, así quizás, tal vez, así serás, así seré, quien lo sabrá. Inesperado, que viene a componer si descompone. Un amigo, un ayuda, un emisario, que no sabrá de qué lugar se pone. El seis es la familia que entre tanto, a revolverse el ánimo se apura y pretende aliviar con un porrazo un corazón que a cuatro se madura. El siete, el ocho, el nueve, el comentario, el decisivo paso del enredo. Y se va marchitando en el diario el amor. Y al fin tomaba vuelo, uno solo se vuelve un lago turbio, una historia que a diez no llegaría, un alma deshojada contra un muro, que soñando y soñando se fatiga. Así pasó, así no fue, así quizás. Quien lo sabrá después. Así pasó.